Dejamos el tren de lado un ratito para charlar con una vecina del pueblo, muy conocida, ilustre vecina, Marta Rocha. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Marta. Bueno, Marta, se nos viene el séptimo encuentro de afrodescendientes acá en el pueblo. Una alegría inmensa. Ya hay repercusiones por gran parte del país. Quería que nos cuentes un poquitito cómo va la organización y cómo va a ser. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Afrodescendientes del Valle de Punilla, que fue creada en estas organizaciones que se ocupan de la visibilización y reivindicación de la raíz afro en Córdoba. Comencé por el 2013 y en el 2019 conformamos aquí en Villa Sardino para trabajar en nuestra zona de las sierras de Córdoba, la afrodescendencia serrana, que hay muchos, y bueno, con este motivo y por pertenecer también a una red federal de afroargentinos que se han conformado también por allá por el 2014-2015, con motivo de haberse declarado en el mes de noviembre del año 2013 el Día del Afroargentino, o sea, el 8 de noviembre, en conmemoración de María Remedios del Valle, que es hoy considerada la madre de la patria. Con este motivo nos reunimos las mujeres, es una fecha internacional que se declaró allá por el 25 de julio de 1992, en 32 países de toda la América Latina, del Caribe, en Costa Rica, y se declaró ese día el Día de la Mujer Afrolatina, afrodescendiente, ¿no? La afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora. Uh-huh. Por este motivo es que nosotros tenemos esta efeméride, por pertenecer dentro de esta red que nos hemos repartido las efemérides de la afrodescendencia en nuestro país. Acá en Villa Sardino tenemos la celebración del Día de la Mujer Afrolatina. Marta, hemos organizado esta serie de actos. Se ha hecho una vez, me recuerdo, se hizo en el campo de los Los Arriba. Esta vez tiene distintas locaciones y cambiaron también. Sí, cambiamos de lugar porque esto, bueno, fue... lamentablemente por el tema de la pandemia, en 2 años no hicimos el encuentro. Y bueno, sí, el año pasado... este año, bueno, ya tuvimos la oportunidad de volver a organizarlo y, bueno, organizarlo con mucho más fuerza, con mayor cantidad de eventos, tomar otros sectores del pueblo para visibilizar también esta tarea que venimos haciendo, realizando acá dentro de las tierras de Córdoba, de la afrodescendencia serrana. Y entonces hemos tomado parte de hacerlo más al centro, digamos. Uh-huh. Antes estaba como muy localizado ahí, y aparte hacíamos en Córdoba y terminábamos el encuentro acá. Esta vez va a ser todo aquí en Villa Sardino, nuestro pueblo. Bueno, comienza el acto el viernes 29 a las 18 horas en el Cine Teatro Sardino, con una serie de ponencias, de organizaciones de otras provincias, otras fundaciones también internacionales que vienen a también dar unas charlas y conferencias sobre el tema de la lucha de la mujer africana, afrodescendiente sobre todo acá en América Latina. Entonces tenemos una serie de actos y de conferencias y de charlas que hablan de este tema en el Cine Teatro Sardino, a partir de las 18 horas, a la que están invitados todos, porque, bueno, la entrada es libre. De los 12 eventos que se han programado para con este motivo, son de entrada libre. El sábado 30 va a ser el primer festival afroserrano de Punilla, que también le quisimos poner mucha música y mucha danza, de todo ese legado africano, en Córdoba y en nuestro país. Y estamos aquí trabajando, digamos, para que ese día también se puedan, se hace en la Plaza de la Música en Santa Cecilia, en el barrio de Santa Cecilia, que es un barrio que está a la salida de acá del pueblo hacia el norte. Ahí vamos a tener la presencia de dos cantautores reconocidos como José Luis Aguirre, que son cantautores afrocordobeses, afroaborígenes. José Luis Aguirre, bueno, es un reconocido cantautor acá de Tras la Sierra. Silvina Fernández también es una mujer que ganó el premio de Cultura de la Nación a la canción de María Remedios en el año pasado o el anteaño pasado, que se hizo el concurso, digamos, para crear este tema por el Día del Afroargentino y Afroargentinas del Tronco Colonial, que es lo que se celebra a nivel nacional. Esto es todo en la Plaza de la Música de Santa Cecilia el sábado, ¿a partir de qué hora? A partir de las 11 horas hasta las 17:30, 18. Ahí también, bueno, van a haber otros grupos de candombes afroporteño, candombe afro-uruguayo, afro-santafesinas, un ballet folclórico aquí de Santa Cecilia, los afrochaqueños con danza identidad, la dundunita, que son otros grupos de Capilla del Monte que también hacen música y danza de Guinea. Hay una presencia fuerte, digamos, de todo lo que tiene que ver con la raíz afro en este festival. ¿Y el domingo? No, el domingo es un cierre que es privado, digamos, como más para la red, para la red de argentinos y, bueno, las organizaciones que van a participar este año aquí en Villa Sardino. O sea, que vienen afrochaqueños, santafesinos, Buenos Aires, con Misibamba, se llama el grupo de la gente que visibiliza, digamos, toda esta raíz afroargentina, esta identidad afroargentina, desde Buenos Aires, hace más o menos 13 años que se creó esa organización, y también la organización de la Casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe, que ya lleva 32 años en esta tarea de reunir y de visibilizar a los afroargentinos. Marta, va a venir mucha gente, ¿cómo las van a albergar? ¿Se van a repartir entre las casas de los mismos vecinos de acá del pueblo? ¿Hay alguien que colabora con algo para poder llevar adelante las tareas? ¿Alguna institución, algún hotel? Nosotros, bueno, desde la municipalidad también nos estamos colaborando íbamos a hacer un mural en el dispensario de Santa Cecilia, después, bueno, la pared no se pudo utilizar, está ya aquí trabajando una muralista de renombre también internacional, porque ella ha pintado murales en todo el mundo, está aquí, viene a hacer un mural de María Remedios del Valle, uh-huh. Y queríamos hacer en el dispensario ahí de Santa Cecilia, pero bueno, por algunas cuestiones no se pudo hacer ahí, pero se va a hacer un mural itinerante, que sí se va a inaugurar el sábado 30 también. Uh-huh. Contame. Y los hoteles, o sea, hay dos hoteles que nos colaboran y después casas particulares, grupos de cabaña, que también nos están colaborando para alojar a estas personas que hemos invitado, que vienen de otras provincias, como el Hotel Jardino, el Hotel Luz y Fuerza, una cabañita, unos vecinos de La Punilla, también otra, la cooperativa de telefónica acá de Villa Jardino, y también las empresas privadas como la panadería El Pastorcito. Bueno, tenemos, por suerte, bueno, de todas estas comercios y empresas que están colaborando con esta organización, ¿no? Marta, ahí estaremos presentes con Radio La Minga para poder acompañar y cubrir el evento, para poder registrarlo. Te agradecemos mucho que nos hayas brindado estos minutos y, como siempre, una genia en todas las organizaciones que hacen y desde acá los felicitamos y les mandamos un abrazo desde el alma. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y gracias por invitar y, bueno, estar también ustedes presentes, estar difundiendo esta actividad que para nosotros es muy, muy importante. Abrazo grande, Marta. Gracias.